Eso fue lo que yo sentí, ¿no? Valeria Belozerkowski. Creo que podría decir que dos cosas o dos líneas de cosas que... Una es el descubrimiento del mundo de la producción en radio. Porque sin prácticamente sin experiencia hacerla, ¿no? Y todo lo que eso desencadenó. Y en simultáneo lo que también me encendió adentro como en el trabajo con las compañeras, con las mujeres de los barrios, con las mujeres campesinas, me encendió y fue como esto, como si yo hubiera nacido, yo quería hacer esto, no sé, una cosa así, de mucho aprendizaje. De conocer de cerca a mujeres en situación de violencia de género en sus casas, eso así, todo nuevo era, todo eso era nuevo para mí. Y no sé, fue como una revelación, no sé cómo decirlo, porque la fuerza de esas mujeres, ¿no? Yo decía, wow, yo a veces pienso cosas y las miraba a ellas y decía, ¿cómo hacen? ¿No? Desde la sobrevivencia cotidiana, conocer dónde vivían, porque fue así como de mucho compartir, de mucho ir a sus casas, hacer asambleas, aprender a hacer asambleas, aprender a participar en una asamblea, aprender todo, era como que lo íbamos aprendiendo juntas. Fue como eso, muy como que me marcó bastante la Felipa. Uy, una maravilla. Silvia Cristófaro. Es uno de los recuerdos más bellos que tengo y es la prueba fehaciente de que la comunicación, de que la radio es útil, llega y que se puede modificar, no hacer una revolución tal vez, ojalá, quizás, pero se pueden modificar cosas, porque Felipa fue eso. Felipa fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Festejo sin patrón de Dura Tierra. Se sienten sus pies, tumbando la pared. Material de archivo, 1987. Felipa, doméstica pero no tanto. Capítulo, accidente de trabajo. Felipa, doméstica, pero no tanto. Hola, ¿qué tal, compañera? Hoy vuelvo para contarles otra historia de mi trabajo. A veces parece mentira que se cometan tantas injusticias con nosotras, las trabajadoras domésticas. Y hay que empezar a cambiar las cosas. Yo ahora me metí en el sindicato, pero hace unos años no conocía mis derechos. Entonces, ¿cómo los iba a hacer respetar? Bueno, mejor le cuento lo que me pasó. ¡Ay! ¡Qué mugre que hay en estos estantes! Pero es muy alto, me puedo caer. Mejor que lo haga Felipa. ¡Felipa! ¡Feli! Sí, señora. Vení. Sí. Mira, hay que sacar todas esas cajas y limpiar a fondo los estantes. ¿Ves acá? Sí, sí, ahí arriba. Pero ¿cómo me subo? Está muy alto eso, señora. No sé, busca un banquito. Y otra cosa no hay. Yo me voy a la peluquería y enseguida vuelvo, ¿eh? Bueno, chao. Hasta luego. Está bien. Vamos a ver cómo puedo hacer. A ver. No, así no alcanzo. Voy a tener que poner otro banquito arriba de otro. Para poder limpiar. Ahora sí. Ah, parezco el mono equilibrista acá arriba, ¿eh? Ay, qué sucio que está todo. Pero acá llega la Felipa haciendo piruetas y deja todo brillando. ¡Ay! ¡Ay! Diosito mío. ¡Qué golpe! ¡Ay! No me puedo ni mover. ¡Ay! ¡Cómo me duele el brazo! ¡Ay! Ojalá llegue alguien pronto, por favor. ¿Terminaste? Ay, sí. Terminé con mi brazo, señora. ¡Felipa! ¿Qué haces ahí tirada? Mira, no. Si llega mi marido. A ver, levantate. Pero a ver, no. Vení. ¡Ay, ay! Pero, señora, espere. Me caí fiero. No puedo apoyar el brazo. ¡Ay, qué desastre! A ver, dale que te ayudo. ¡Ay, ay, ay! Ay, ahí está. Ay. Vení. Flor de golpe me había dado. La cosa es que de ahí la señora me llevó al hospital. Me sacaron una radiografía y ahí mismo me enyesaron. Me había quebrado. Hasta ese momento iba todo bien. Pero el otro día, cuando fui a la casa de la patrona... ¿Y Felipa? ¿Cómo va ese brazo? Sí, señora. El médico me dijo que no es grave, pero que me tengo que dejar el yeso unos 20 días. ¡Ay, 20 días! ¡Qué cosa! También, qué ocurrencia la tuya, Felipa. Poner un banco arriba del otro. Y bueno, con uno solo no alcanzaba, señora. ¿Usted quería que yo limpie? Que yo limpié. Sí, pero ahora tenemos que resolver esta situación. Yo no puedo estar sin chica. Y la verdad es que no te puedo seguir pagando. Hagamos una cosa. Volvé después de que te cures ese brazo. Yo te guardo el trabajo, eso sí. Me fui caminando. Pensaba qué iba a hacer. Así que decidí ir a lo de una amiga, a lo de Inés, a tomarme unos mates, para no sentirme tan sola. Eso te dijo Felipa, pero no puede ser. ¿Y qué querés que haga, Inés? Yo con un brazo roto no sirvo para nada. Sí, pero vos te caíste trabajando. Eso es accidente de trabajo. Y te tiene que pagar los días hasta que estés bien y puedas seguir trabajando. Pero, ¿vos estás segura? ¿Así es la cosa? A mí una vez me pasó que me quemé con agua hirviendo. ¿Ves esta mano? Sí. Me la quemé con agua hirviendo. Y me pagaron todo hasta que me curé. Sí, pero, qué sé yo, vos tuviste suerte. Mirá, puede ser, pero, Felipe, para mí Es así nomás. ¿Por qué no vamos a averiguar y nos sacamos la duda? Bueno, vamos a averiguar. Y fuimos al sindicato. Y charlamos con las compañeras. Ahí me enteré que romperse un brazo trabajando es un accidente de trabajo. Pero hay que seguir luchando para que nuestros derechos sean los mismos que tienen todos los trabajadores. Porque al fin y al cabo, nuestro trabajo es como cualquier otro. ¿No le parece, compañera? Fue una producción de ISEP para las compañeras trabajadoras. Felipa fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Bloque histórico y de investigación. La historiadora e investigadora del CONICET, Inés Pérez, nos cuenta sobre el debate y la sanción de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1915. Y nos dice que si bien fue un hito importante en la construcción de una ciudadanía social en Argentina, ya que reconoció jurídicamente la desigualdad de las partes que componen el contrato de trabajo, esta sanción, sin embargo, excluyó al servicio doméstico, así como a otras ocupaciones, en tanto las protecciones estaban centradas en el trabajo industrial. A pesar de que el régimen de accidentes de trabajo sufrió distintas modificaciones a lo largo de los años, quienes trabajaban en el servicio doméstico permanecieron en una condición de inferioridad respecto de quienes se desempeñaban en otras ocupaciones. La categoría trabajo quedó asociada a la condición salariada, excluyendo a las actividades que, como aquellas realizadas de manera gratuita por las mujeres en sus hogares, no ingresaran claramente en ella. Como ha señalado Francis Olsen, profesora de Derecho y Teoría Legal Feminista, el derecho moderno se ha identificado con el lado masculino de los dualismos, ya que de esta forma se estructura el pensamiento capitalista liberal. Así, aquellas actividades que en la modernidad quedaron relegadas al ámbito familiar, tendientes a la reproducción de la vida y el cuidado, quedaron definidas como no trabajo, y en este sentido, excluidas de las protecciones asociadas a los derechos laborales. En 2014, el CONICET publicó un exhaustivo informe sobre el trabajo doméstico en Argentina, su historia, sus procesos, sus logros y sus pendientes. Entre otras cosas, este informe presenta un importante análisis sobre el marco de riesgos y enfermedades en este tipo de trabajo. ¿Sabías que en relación a la licencia paga por enfermedad, el régimen del servicio doméstico de 1956 establecía que solo podían solicitarla las trabajadoras sin retiro y solo después de brindar un mes de servicio? Además, si la trabajadora permanecía enferma, se contemplaba la posibilidad de despido sin indemnización, después de los 30 días de licencia, computables de forma continua o de forma interrumpida durante un mismo año. Al establecer la posibilidad de despido con justa causa, la normativa dejaba desprotegidas a las trabajadoras y sin posibilidad de solicitar una pensión por discapacidad, pues bajo esta ley no contaban con la posibilidad de hacer un reclamo laboral al contraer una enfermedad profesional o un accidente laboral. El régimen del servicio doméstico de 1956 también omitía referirse a los accidentes o enfermedades laborales, por lo cual los expertos remitían estos casos al régimen civil de indemnización, el cual es menos garantista que el laboral. Es decir, estas trabajadoras, al enfermarse o accidentarse en su lugar de trabajo, no contaban con los recursos necesarios como para subsistir o mantener a sus familias. El tratamiento de las enfermedades o accidentes laborales en el Decreto Ley de 1956 constituía uno de los aspectos más contrarios a los derechos humanos y a las garantías constitucionales, en la medida en que dejaban totalmente desprotegidas a personas que, ya de por sí, se encontraban en situación de escasos recursos. Esto mismo se recrudecía con la imposibilidad de acceso a la seguridad social. Hoy en día, la Ley 26.844, vigente desde 2013, incluye la obligación de que el empleador contrate un seguro de riesgos de trabajo. Por ello, la reglamentación de 2014 instó a 3 organismos públicos para que adopten las medidas para regular la aseguradora de riesgos de trabajo: a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, SRT, la Superintendencia de Seguros de la Nación, SSN, y la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. En el próximo capítulo de Felipa fue la semilla, tendremos la oportunidad de escuchar a Elvira, quien cumpliera un rol importantísimo en la conformación del Sindicato de Empleadas Domésticas del Bolsón, hacia fines de los años 80 y principios de los 90. Llegando al final de otro capítulo, agradecemos nuevamente a quienes sembraron esta semilla, reafirmando nuestro compromiso de mantener vivas las raíces. Felipa fue la semilla. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Fue una producción de Mordisco, espacio de experimentación cultural. Espacio de experimentación cultural. Comarca Andina del Paralelo 42. Puelmapu, 2020.